Bueno, compañeros y compañeras, gracias por venir. Hace poco, Nicolás Sarkozy, el presidente de Francia, en un discurso dijo que había que arrancar de raíz el espíritu del 68. Entonces, cuando un vocero del neoliberalismo más atorrante diga que todavía teme el espíritu, a mí no me llaman, ¿no? Yo no estoy aquí. Otros cosas. Sarkozy hace referencia al movimiento de hace 40 años y en términos de un temor de que resurja ese espíritu, eso significa que para nosotros 68 representa algo obviamente positivo, muy positivo. ¿Qué era entonces el 68? ¿Era una revolución aquello? ¿Fue un movimiento, un festival callejero de estudiantes parisinos que de repente un 13 de mayo de 68 se les ocurrió prender fuegos y fogatas en las calles de París porque andaban aburridos? ¿O era otra cosa? Yo insisto en que fue un movimiento revolucionario. Que fuera o que no resultara de ahí una revolución generalizada es una cosa. Otra cosa es reconocer que el 68 es un año en que se juntan corrientes de resistencia, de oposición, de crítica a través del mundo para crear y abrir una nueva posibilidad. Si yo hubiera puesto, por ejemplo, a este meeting un título como Despertares y decir que 68 fue un despertar de una generación, un despertar realmente global, hoy podemos decir que estamos asistiendo en otras condiciones a un despertar. Otra vez, al despertar de un movimiento anticapitalista con distintas características, desde Venezuela hasta Canadá, hasta Seattle, a través de Europa, en Irak, en Medio Oriente, hoy en Egipto, cuando salen decenas, cientos de miles de personas en manifestaciones de protesta en Egipto, es que se están arremetiendo contra un sistema capitalista cuyo nombre ya saben nombrar. Entonces, de ahí partieron. Cuando Lenin hablaba de la revolución decía que era una fiesta de los oprimidos, y era una fiesta. Cuando los estudiantes parisinos pintaban las paredes de París esa famosa frase, la imaginación al poder, no era una expresión del deseo, sino una expresión de algo que ya pasaba a través del mundo. Había un movimiento nuevo, con una imaginación, una visión nueva, que surgió de las mismas contradicciones del sistema. Yo creo que el 68 fue un fin y un principio. Voy a aclarar qué es lo que entiendo por eso. Fin en este sentido, que para el 68 llegó a su fin, a exponerse y desenmascararse una serie de proyectos que, por ejemplo, la promesa, la gran promesa del mundo de la posguerra. En Europa, a partir del 45, se hablaba de una nueva democracia, de una nueva libertad. Ahí se iba a establecer, a través de Europa, en el mundo, una democracia nueva, auténtica, surgida de la derrota del fascismo. Una democracia en que habría pleno empleo, en que cada trabajador podía soñar con su propia casa, con su televisor a colores, con una vida próspera. Una libertad en que ya desaparecería para siempre la discriminación, el racismo y todos los demás factores que había surgido en los 30 y que tuviera su expresión en el fascismo de la Segunda Guerra Mundial. Esto iba a ser un mundo nuevo. Esa promesa se hizo porque al final de Segunda Guerra Mundial hubo un descontento generalizado en las clases trabajadoras y populares a través de Europa, que se preguntaban, ¿para qué hicimos esa guerra? ¿Para qué morimos tantos millones de personas? ¿Para qué? ¿Para qué mundo? ¿Qué mundo nos esperaba? Había dos anuncios. Por un lado, el plan Marshall y todo eso era la promesa de una nueva prosperidad. Un mundo sin pobreza, sin miseria, sin escasez, con libertad. Eso era la promesa del 45. Claro, ese mismo año ocurrió otra cosa que prometía otro futuro, que eran las bombas atómicas en Japón. Porque tengamos muy claro que lo que la bomba de Hiroshima, la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki, no eran, digan lo que digan, eso no es una forma de ganar la guerra. La guerra estaba ganada ya contra Japón. Eso era un anuncio de cómo iba a ser la paz. Es decir, un anuncio de parte de los Estados Unidos de que en esa nueva realidad de la posguerra iba a haber una potencia irresistible mundial que era Estados Unidos. Eso era el anuncio de las bombas atómicas de Hiroshima. Esa contradicción siguió desarrollándose. Durante 20 años quizá hubiera esperanza, pero el 68 de distintas maneras se declara el final de esa promesa, se desenmascara la realidad. Por ejemplo, en Vietnam. Tú decías que empezó la guerra en 62. Eso fue cuando se empezó a mandar tropas americanas en cantidad. Pero de hecho, lo que pasó en Vietnam fue que en el 53 en Vietnam quedó derrotado el imperialismo francés. Un año después, mientras hubo pláticas de paz en Ginebra, Estados Unidos empieza a mandar ayuda militar y los famosos consejeros que siempre llegan, que resultan ser soldados sin uniforme, ¿no? Y empezaron a llegar. Empieza la arremetida norteamericana contra Vietnam en el 54. Pensemos, la potencia militar más grande del mundo sin igual. Hubo sí un bloque soviético, pero no era una competencia. Estados Unidos en el año 50 no solo era la potencia militar más importante, sino que dominaba el 60% del comercio del mundo. Por otro lado, había un pequeño país mayoritariamente campesino, que era Vietnam. Estados Unidos, esa potencia feroz, se lanza contra Vietnam. En el año 68 no solo no ha ganado la guerra, sino en marzo del 68 la ofensiva del Tet significa el principio de la definitiva derrota de Estados Unidos a manos de un ejército popular, campesino, ¿verdad? Eso hay que tener en cuenta, que el 68 empieza con esto, con, digamos, no, el principio de la derrota de esa potencia que era Estados Unidos. En el año 75, Estados Unidos se retira de Vietnam ante la derrota definitiva en la forma más humillante que se pueda imaginar. Ustedes no lo han visto a lo mejor, pero los últimos videos, las últimas imágenes que salen de Vietnam en el 75 es de un grupo de norteamericanos peleando entre sí para subir en el último helicóptero para huirse de Vietnam. O sea, del 45 al 75 cambió, se puso patas arriba el mundo. En Vietnam sufrió su primera y más importante derrota el imperialismo, y eso empezó en el 68, en marzo. En mayo del 68, claro, cuando Sarkozy y Blair y los demás hablan del 68, insisten en que eso es un movimiento estudiantil, ¿verdad? Una cosa muy linda, un verano de amor, la gente hablaba mucho, hubo debates muy largos, los estudiantes se enfrentaban con la policía antimotín en París, pero pasó, pero no fue así. Empezó con la ofensiva Tet. ¿En París qué pasaba? ¿Por qué? Todo empezó por una cosa, una nimiedad, no sé si ustedes lo saben, pero los eventos, los acontecimientos de mayo empiezan en una universidad como esta, en las afueras de París, Nanterre, donde las autoridades prohibían que las mujeres entraran o que las parejas entraran en las residencias estudiantiles. Hubo una protesta, detuvieron a los que dirigían la protesta y luego empieza todo. Y cuando empiezan a llevar a esos dirigentes de la residencia estudiantil al tribunal, son las primeras manifestaciones estudiantiles. Eso puede parecer una cosa trivial, pero no lo era, porque ya existía desde hacía 3 años antes un movimiento estudiantil de secundaria, de liceo, de protesta por lo que venía siendo la privatización de la educación, por un lado, y por otro lado, la creación de campus universitarios como era Nanterre, que era una especie de desierto de concreto, casi un símbolo físico de lo que se entendía por enajenación. Esa promesa de prosperidad, de libertad, de democracia, de una sociedad nueva, se enfrentaba con la mentira en Nanterre. Eso era un lugar enajenante, pobre, una forma de enajenar a la juventud y de robarle ese sueño que se había prometido durante tanto tiempo. O sea que no se trataba de si entraban no entraban las parejas a la residencia de Nanterre, se trataba de que por una generación se daba cuenta de que todo ese cuento del sueño nuevo, de la nueva democracia, educación para todos, era una simple mentira. Y que la sociedad de consumo, que prometía que a todos les llegarían todos los bienes habidos y por haber, eso también era mentira. Más aún cuando se ve que Nanterre estaba rodeada por un inmenso barrio de inmigrantes, las primeras generaciones de inmigrantes que habían llegado ahí y que eran inmigrantes fundamentalmente de Argelia, que habían sufrido durante 5 años ataques incesantes de la policía antimotín. O sea, que se empiezan a juntar esas experiencias de los trabajadores inmigrantes maltratados de Bironville, por un lado, y por otro lado, la experiencia cada vez más enajenante del estudiantado nuevo que veía deshacer sus promesas. Al mismo tiempo, la idea de que el mundo se dividía entre dos grandes mundos, dos grandes bloques de poder. Por un lado, el mundo libre, democrático, occidental, encabezado por Estados Unidos. Por otro lado, el mundo del supuesto socialismo. Solo que eso siempre se planteaba con las únicas alternativas, pero en el 68 y ya antes, en Berlín, en Praga, en el mismo Moscú, en Varsovia, se había visto ya nacer y crecer movimientos que decían no, esto no es una alternativa porque la falta de democracia, la opresión y todo lo demás también existe aquí. Entonces hay que buscar otra alternativa distinta. Se juntan esas corrientes. Entonces eso es el 68, es en Vietnam, es en Praga, en las grandes manifestaciones de la primavera de Praga, ¿verdad? Los estudiantes salen a la calle también, cantando, tocando música rock, insistiendo en la democracia, diciendo que eso no es la sociedad que nosotros entendemos por socialismo. Eran los intelectuales polacos que ya llevaban por tercera vez un movimiento de oposición a la burocracia gris y opresiva de Polonia. Eso era el 68. O sea que estamos hablando de un momento, de un despertar generalizado, simbolizado, sí, por esos estudiantes de París. Ellos, el primer día de las manifestaciones de París, ocuparon el Teatro Odeón. Y eso lo ocuparon durante todas las 3 semanas del mayo parisino. Y en la puerta alguien pintó, echémonos para adelante, camaradas, que el viejo mundo lo vamos a dejar atrás. Eso fue lo que pintaron en la puerta del Odeón. Aquí nace el nuevo mundo. Y en cierto sentido, eso era no simplemente un sueño, no simplemente un lema, sino una realidad, porque la gente empezaba a decir, el sueño americano es mentira, el socialismo actualmente existente de Europa Oriental resulta ser lo mismo que aquí, menos quizá más opresivo, pero no es la libertad a la que aspiramos, que nos prometieron. Es más, estamos rodeados por trabajadores pobres que sufren el racismo. Estamos en un estado que se dice libre, sin embargo, tiene una fuerza antimotín que se pasa la vida. En 1962, en París, mataron a 20 o 30 argelinos en una manifestación, les echaron al río Sena. Y muchos años después se descubrieron sus cuerpos en sus cadáveres. Eso era la realidad del mundo libre. Y en Estados Unidos se estaba descubriendo igual. El movimiento por los derechos cívicos negros se enfrentaba ya no solo con la oposición de la derecha, de la ultraderecha norteamericana, sino también con las fuerzas policíacas que imprimían y se oponían a su derecho de voto, ¿verdad? A la simple expresión electoral de sus preferencias. Eso por un lado. Por otro lado, como él decía, surgía ahora un movimiento del estudiantado en Estados Unidos que en el 64 decía apoyemos a Lyndon Johnson, que es nuestra esperanza. En el 68 decían a quemarse, burn, baby burn, vamos a quemar las calles. Eso es lo que decían. 4 años para esa transformación. En las Olimpiadas de octubre del 68 en México, 3 atletas negros de Estados Unidos nos dejan con un símbolo que nunca morirá, ¿no? De cuando suben a la plataforma a recibir sus medallas, levantan su puño con un guante negro y hablan del poder negro. ¿Cómo no decir que algo había cambiado profundamente el 68? Es una época revolucionaria, sin duda alguna, un momento revolucionario. Pero debemos reconocer otra cosa también. Cuando los comentaristas y los periódicos nos hablan del 68, que nos plantean un momento, que eso fue un momento que pasó. Y el que ahora se acuerda de eso somos unos nostálgicos. Gente como yo, lo que insiste en hablar de 68 porque, no sé, porque pensamos muy bien, o porque es una memoria personal, o porque no nos gustó la vida que tuvimos que llevar en los siguientes 35 años. No es cierto. Simplemente porque algo cambió profundamente. Y siguió cambiando. Hay que pensar que eso no acabó en el 68. En el 69 hubo el otoño caliente de Italia, donde llegaron miles, cientos de miles a manifestarse, a ocupar las fábricas. Pero es más, lo más importante es lo que no se habla. ¿Qué pasó realmente en París, en Francia, en mayo y junio del 68, más allá de las manifestaciones estudiantiles? Claro, el periodismo le encanta las fogatas y los estudiantes y todo eso. Lo que no fotografiaron, lo que no hablan, fueron de las manifestaciones, de las huelgas generales de la clase trabajadora en París en el 17 de mayo y otra vez el 24. Huelgas generales que implicaban a 10 millones de trabajadores que por primera vez empezaron a identificarse obreros y estudiantes. Eso fue un paso gigante hacia adelante, rompiendo las divisiones, las fragmentaciones características de la sociedad capitalista de esa época. Es decir, no somos, o somos blancos, o somos negros, o somos inmigrantes, o somos extranjeros, o somos mujeres, o somos hombres, o somos trabajadores, o somos estudiantes, o somos pequeños comerciantes. Esas divisiones funcionaron durante 20 años, una generación casi, para dividir y romper y fragmentar la sociedad. En ese momento se empezaron a juntar las corrientes y a superar esas barreras. Esto es lo que es para nosotros la lección más importante. Que en un momento así, cuando se empiecen a romper las barreras, cuando empiecen a aparecer grietas, todo es posible. Todo lo... Les doy un ejemplo muy concreto. En la fábrica de Renault-Flan había... la fuerza de trabajo eran trabajadores inmigrantes de todos los países del mundo, turcos, yugoslavos, españoles, portugueses, italianos, serbios, de todos los países del sur llegaban allá. Y en la línea de producción, cada trabajador tenía su lugar y dentro de la fábrica había una fuerza de seguridad de 1.500 personas vigilando que los trabajadores no salieran de su lugar. Y obviamente ponían a un portugués al lado de un turco, al lado de un yugoslavo, al lado de un español, para que no se hablaran, para que no hubiera comunicación. Para ir al baño había que pedir permiso al capataz e ir acompañado. Pero en mayo y junio del 68 se levantaron de sus puestos sin pedir permiso al capataz, saliendo a la fábrica y se unieron a las manifestaciones. Ese cambio, esa transformación profunda para nosotros es lo que nos da la esperanza y la seguridad de que eso fue, de que el 68 es la prehistoria del movimiento de hoy. El 69 pasó lo mismo en Italia, movimientos extraordinarios. El 71 llega la Unidad Popular al poder en Chile. El 73 hay enfrentamientos extraordinarios en Grecia ante la ferocidad, el represivo gobierno militar de Grecia, y se caen los coroneles, ¿verdad? El 74 cae el imperio portugués, ¿verdad? Y por las calles de Lisboa corren tanques con soldados, con fusiles, con un clavel rojo en el fusil, ¿verdad? No sé si ustedes han visto una película que se llama Los Capitanes de Abril, que es lindísimo. Hay un momento en que llegan las fuerzas revolucionarias a Lisboa en tanques, una columna de tanques, y llegan a un semáforo y se paran. Entonces alguien grita: oye, ¿por qué nos paramos? Y el de adelante dice: porque hay un semáforo, está en rojo. Y el tipo de atrás le dice: oye, pero esta es una revolución, por favor, ¿cómo nos vamos a parar? Y el otro dice: sí, pero el pueblo no sabe, y a lo mejor si pasamos el rojo vamos a atropellar a alguien, más vale que esperemos, ¿no? O sea que una revolución humanista, ¿no? Pero profunda, realmente profundo. Soldado, campesino, trabajador, uniéndose y marchando juntos en la calle. ¿Cómo no decir que ese es un momento de transformación? Sabemos, sin embargo, y hay miles de ejemplos más. Lo de Ho Chi Minh, la ciudad de Ho Chi Minh en el 75. Hubo una transformación. Cuando Sarkozy habla de su temor a 68, repite las palabras de Charles de Gaulle, el entonces presidente de París, un hombre que tenía no solo una estructura inmensa física, tenía 2 metros y pico, sino una estatura simbólica extraordinaria. Ese hombre se huyó, fue a refugiarse en una base militar en Alemania ante esa oleada de protestas. Y decía, decía una frase muy famosa, decía, yo voy a dejar a esos tipos que se caguen en su propia cama, dijo él. Entonces apareció un eslogan por todo París que decía, le chien lit c'est lui, el que caga en su cama es él, ¿no? Y se fue, corrió porque reconoció esa fuerza. En España, aquí en el Estado español, en el 75 hubo una huelga nacional general. O sea que es un momento tremendo. Ahora, sabemos también que 10 años después quedó el espíritu, pero hay que reconocer que el movimiento sufrió un reflujo. Tenemos que preguntarnos por qué y cómo fue posible que un movimiento tan fuerte, cuya expresión era global, acabara deshaciéndose, ¿verdad?, y desapareciendo. ¿Cómo fue posible? Y la respuesta es una respuesta política, porque llegó un momento en que no hallaba hacia dónde ir. Sabía contra qué estaba, sabía muy bien quién era el enemigo, eso lo tenía clarísimo. Sabía muy bien que lo que se buscaba era una nueva forma de democracia, una democracia desde abajo, realmente participativa, una democracia que fuera una real libertad, donde la imaginación pudiera acceder al poder, todo eso, ¿no? Pero algo paró y fue una, digamos, una falta de orientación quizás, una falta de visión del futuro que se buscaba. Y en ese momento se meten fuerzas que llegan a controlar ese movimiento. Fuerzas, por ejemplo, en Italia, el antiguo Partido Comunista, también en Francia. Es decir, no podemos ir más lejos, tenemos que buscar un acuerdo, un trato con el sistema, buscar ventajas, buscar adelantos que hay allá, buscar premios materiales, porque realmente lo que queremos son mejoras materiales. Pero como decía un amigo citando un himno famoso feminista, que decía, sí queremos pan, pero también queremos rosas. Eso decía ese himno feminista. Y era así. La gente no buscaba simplemente pan, buscaba rosas. Pero se dejaron convencer que lo que se buscaban eran mejoras materiales, simplemente. Y la clave fue un discurso que lanza el secretario general del Partido Comunista Italiano a finales del 63, Enrico Berlinguer, cuando habla sobre Chile. Y él dice que lo que ocurrió en Chile, la terrible represión, el golpe militar, la muerte de Allende y la destrucción de la Unión Popular en Chile, fue porque la ultraizquierda empujó demasiado lejos, quiso ir demasiado lejos, enajenó a los llamados sectores medios y realmente provocó al ejército a intervenir. Eso fue la explicación. Resultado, o sea, conclusión política, no hay que ir demasiado lejos, hay que ir hasta el punto donde te pueden acompañar los sectores medios y no ir más allá. Es decir, no aspirar a la transformación revolucionaria. Esa fue la conclusión. Y esa idea cundió, adquirió raíz y poco a poco el espíritu, o sea, la esperanza del 68 se fue perdiendo. Pero yo les hago la pregunta, ¿dónde está esa gente ahora? Esa gente que dijo, podemos conseguir reformas, podemos avanzar, aprenderemos lecciones importantes y aseguraremos que de aquí en adelante habrá reformas y cambios. ¿Dónde están? ¿Dónde están los que decían en el 89? Bueno, ya cayó el muro de Berlín, ahora podemos esperar que el mundo, que los bienes de consumo que todos queremos llegarán hasta los últimos rincones del mundo. Hemos llegado, decían, al fin de la historia. Y entre los que hacían eco de ese eslogan, había muchos 68eros, ¿no? Gente que surgió en el movimiento 68, pero luego encontraron el poder, conocieron el poder, que es una droga muy poderosa, y con eso empezaron a compartir ese pesimismo de los antiguos dirigentes y empezaron a decir, bueno, no conseguimos nada, a lo mejor negociando podemos conseguir algo. Los conversos al neoliberalismo hacia finales de los 80, mírenlos, todos los países del mundo, ¿quiénes son? Eran los que en muchos casos lanzaban eslóganes y lemas revolucionarios en el 68 por el entusiasmo y todo eso, porque era lindo y salir a la calle y prender una es lindo prender fogatas en la calle, ¿no? Vamos y levantar las piedras en la calle, qué bien, pero después entra el realismo, el disque realismo, y abandonaron todos los principios de aquel entonces. Y hoy en día, en cada país, aquí, en el Reino Unido, en Francia, en Italia, ahí están los de 68 argumentando que esto ya no se puede repetir, que fue un momento, y además que fue un momento ilusorio. Y yo les diría esto, miren lo que pasó hace 10 años, miren lo que pasó cuando empieza a surgir un nuevo movimiento de jóvenes, de gente que otra vez se empieza a dar cuenta de la realidad del sistema que vivimos. ¿Cómo es el capitalismo? ¿Es un sistema benéfico, un sistema que se preocupa por asegurar la salud, la seguridad, de la educación de la población en general? ¿O es al contrario un sistema que sacrifica todo para las ganancias de los pocos dueños de ese sistema? ¿Es real, es verdad que en el 45... ellos nos prometieron un mundo sin guerra, o son los mismos que hoy están lanzando bombas, están matando, están exiliando a millones de iraquíes, están bombardeando a Afganistán, que caracterizan como una sociedad primitiva y neolítica? Pero eso lo que están haciendo es convirtiéndolo en un país neolítico y básica, destruyendo toda la infraestructura del país en nombre del intervencionismo humanitario. Así lo llaman, ustedes lo saben aquí mejor que nadie. Entonces, una generación nueva surge y dice, no, eso es una mentira. Los bienes de consumo llegan a algunos pocos a expensas de las inmensas mayorías. Los que dominan aquí son los multinacionales. El imperialismo está vivo, está en una fase aún más cruel. Lo más importante es el dominio de los recursos naturales, el dominio del mundo se globalizó sin humanizarse para nada. Esa generación no la aprendió el 68, la aprendió en su propia experiencia, en Cochabamba, Bolivia, en Seattle, en Gotemburgo, en París, en Florencia, en Porto Alegre, en Brasil. Se empezaron a juntar en ese nuevo foro social mundial que decía, este mundo es espeluznante, que no podemos visualizar otro mundo distinto, y cómo llegamos hasta ahí. Y yo creo que en esa discusión, lo que estamos hablando aquí del MAI del 68, viene muy al caso. Primero, para demostrarnos que las revoluciones no esperan a que estén listos los revolucionarios. Las revoluciones ocurren porque llega un momento en que la gente dice, ya está bien, basta ya, para citar la frase de los zapatistas. En ese momento surgen, estallan las resistencias a través del mundo. En las últimas 4 semanas han habido, en 12 países, manifestaciones masivas por el alza de precios de los alimentos, ¿verdad? En febrero del 2003 marcharon simultáneamente a través del mundo más de 20 millones de seres humanos, la mayoría jóvenes, pero otros muchos que volvían después de un largo descanso, 68, reconociendo que la batalla había que hacerlo otra vez más. Solo que nosotros, yo creo, tenemos una ventaja sobre los del 68. No en términos del espíritu revolucionario, ni de la disposición a luchar, a enfrentarse. No hay nada más bello en el mundo para mí que la imagen de los yapis que en el Congreso Democrático de Estados Unidos se enfrentan con la maquinaria más represiva de cualquier ciudad norteamericana, de Chicago, con flores y risas se enfrenta con la policía antimotín. Claro, la policía antimotín les pegaba igual, pero eso creó un nuevo ambiente. Les dejaban en ridículo, pero más que eso, daban la sensación de que nosotros también tenemos fuerza. Y yo creo que es lo que hemos descubierto, ¿no?, en los últimos 10 años, que nosotros también somos millones, nosotros también tenemos fuerza. Lo que no podemos permitir esta vez es que otra vez nos diluyamos buscando el próximo paso, el futuro, la visión que nos faltó en ese momento. Lo que la herencia del 68 es el espíritu de rebelión, es el desenmascaramiento del sistema que vivimos, pero también hay otra lección, la lección de lo que pasa si un movimiento político no aclara, desarrolla, se una y busque un futuro alternativo, no solo rechazando el presente, sino creando el futuro. Es lo que nos toca hoy, a todos los que formamos parte del movimiento socialista. Y es por eso no solo como nostalgia, sino como parte de nuestra discusión actual, que debemos hablar del mayo de 68. Bueno, si te parece, vamos a abrir ahora un turno de palabras. Que quiera hablar va levantando la mano, como hablamos un poquito cada uno, y luego al final, pues si tenéis alguna pregunta a los ponentes, a nosotros o algo, pues luego al final hacemos un pequeño resumen y contestamos las preguntas. También deciros que, por si os interesa, tenemos aquí un folleto sobre mayo 68, lo podéis encontrar ahí en la mesa, y si queréis, pues salir, se lo pedís a nuestro compañero. Y nada, eso. Yo creo que hay bastantes ideas que se pueden sacar de todo lo que se ha hablado. Hay que quiera decir algo, va levantando la mano y yo voy tomando. Bueno, en primer lugar felicitarte, ¿no?, por estar con nosotros aquí y habernos un poco contado tu reflexión y tu experiencia, ¿no?, de toda esa época que para muchos que estamos a caballo entre la generación de ahora y la tuya, pues siempre es muy, muy interesante conocer esas vivencias de los sujetos y esos análisis, ¿no?, por posterior. Entonces, iniciar simplemente dándote las gracias, ¿no?, por estar aquí. Y a partir de ahí, bueno, pues una reflexión y una preocupación. Yo creo que a veces hacemos como las preguntas, me parece a mí que no son las correctas, ¿no? Cuando nos preguntamos si el mayo del 68 fue una revolución o no fue una revolución, nos acabamos centrando demasiado en a lo mejor una dirección que yo creo que no es tan interesante como cambiar la pregunta y preguntarnos cuáles eran las condiciones que se estaban dando en el mundo, no solo en Europa, para que se pudieran dar todas esas expresiones, ¿no? No centrarlo tanto en esa visión tan eurocéntrica que al final acabamos cayendo en esa trampa del mayo del 68, sin darnos cuenta de que, tú lo has contado muy bien, ¿no?, para llegar al mayo del 68 hay que analizar lo que pasó en la posguerra, qué promesas se construyeron y cómo fueron fracasando, pero fracasaron de distinta forma en Europa que en el mundo colonizado y en un mundo que estaba en plena efervescencia, liberándose de las ataduras europeas de colonización, ¿no? Pero culturalmente muy dependiente también de ese mundo europeo de la metrópoli, ¿no? Entonces, a mí me parece que habría que trabajar más sobre esas condiciones que dieron lugar a ese periodo de los años 60, más que al 68. Y sobre ese análisis, establecer la relación con el presente. ¿Qué queda y qué nos puede servir y qué no nos puede servir y cuál es la perspectiva? ¿Por qué te digo esto? Porque yo no comparto mucho esa idea de que los movimientos de resistencia que existen hoy, los que fueron contra la guerra, los movimientos ecologistas, que todo este tipo de movimientos que tienen un alto grado de espontaneismo y de buena voluntad y de tengan tanta relación como tú estableces con esa posibilidad de un futuro revolucionario. ¿Por qué? Perdonad que me extienda un poquito. ¿Por qué yo creo que habría que analizar las condiciones actuales del capitalismo? Que es un trabajo que la gente que piense que quiere transformar el mundo tendría que hacerlo. Y las condiciones del capitalismo son muy diferentes de las que se produjeron, de las que generaron esa resistencia y esas movilizaciones en los años 60. Y no solo son diferentes por el cambio de época, sino porque lo mismo que hubo un aprendizaje de todos estos movimientos, fueron movimientos derrotados, no lo olvidemos, pero hubo un aprendizaje del propio capital de cómo enfrentar esos movimientos desde el punto de vista de cultural y hegemónico. Es decir, fueron capaces de ser, fueron derrotados. Y fueron derrotados no solo en Europa, porque yo creo que en el fondo, por romper esa visión, es lo de menos que fueran derrotados en Europa. Pensemos lo que pasó en Latinoamérica en los años 70 y pensemos lo que pasó en el mundo árabe El problema es que en el mundo árabe, en el 67, Israel, con todo su ejército, derrota a los estados árabes que se enfrentan a la a un país nuevo que se está construyendo. Y que todo el proyecto nacerista del panarabismo es derrotado en los años 60. Y bueno, eso es muy interesante analizarlo, porque lo que estamos viviendo ahora y las consecuencias ahora, la incapacidad del mundo árabe de enfrentarse a esa dominación y a ese imperialismo y las resistencias de las poblaciones son una consecuencia de esas derrotas, ¿no? Entonces a mí me gustaría que tratáramos también de centrarnos en analizar cuáles son las condiciones del capitalismo ahora, qué posibilidades tienen todos estos movimientos. No es solo que falta un futuro por construir y una orientación. Yo creo que hay más cosas. Hay una transformación desde el punto de vista cultural y antropológica. Es algo parecido a lo que planteaba Pasolini, curiosamente, haciendo la crítica al 68, ¿no? Le decía Pasolini, el mundo este desarrollado, esta homogeneidad cultural e ideológica, este compartir un proyecto de desarrollo que en el fondo es bienestar para todos, pero un bienestar capitalista, eso está aniquilando y está acabando con nuestra forma de vida humana en un futuro. Yo creo que eso hay que pensarlo, porque tú decías, es que esas promesas llegó un momento en que la gente no se las creyó que se podían cumplir, es decir, que el capitalismo no iba a ofrecer bienestar para todos, vivienda para todos, salud para todos. El problema es que eso no puede ser, es decir, o cambiamos de modelo de desarrollo, llámese comunismo o llámese capitalismo, o si las ofertas del socialismo futuro van a ser las mismas, pero ahora sí, nosotros sí que podemos hacerlo porque vamos a distribuir y vamos a repartir. Yo creo que eso no necesariamente es así, es decir, no sé, el bienestar ese para todos tiene que pasar por un cambio de modelo de desarrollo para la gente de izquierdas, y hay que construir eso, porque no vamos a poder tener todos coche, ni siquiera los pobres, ni vamos a poder tener todos unas condiciones de vida ideales. Y eso está pasando en América Latina, es decir, que ayer fuimos a la presencia de Correa aquí en esta facultad, ¿no? Y a mí me pareció brillante, interesantísima, ¿no? Están de verdad transformando un país, ¿no? Con un proyecto regional, con un proyecto regional. Dejar que los demás intervengan y no hablamos. Vale, pues yo quería hacer algo otro. Creo que tenemos un gran problema dentro de toda esta izquierda antisistema y anticapitalista y demás, que es el tema de la fragmentación de las luchas. Pero fragmentación ya de por sí, por el desarrollo del capitalismo que tenemos ahora, que nos fragmenta incluso en el trabajo y nos hace que no nos podamos unir, porque la mayoría de la gente trabaja 3 meses, porque se dividen mucho esas luchas, porque por ejemplo hemos hablado de las luchas ecologistas y las luchas y no tenemos una organización que luche en todos esos frentes, pero que esté unida. Y luego otra que me parece que ha ido las dos charlas han dejado entrever esto, que es cómo conseguimos a la gente convencerla de que de verdad pueden cambiar las cosas, de que cómo construimos de verdad un sujeto distinto que se crea capaz de cambiar las cosas y que no crea que cualquier lucha que haga va a ser en vano. Que podrán acabar, ¿no? En ese sentido, bueno, creo que hay 3 cosas que son muy importantes, ¿no? Por un lado está el tema de la crisis de la hegemonía de Estados Unidos. En los años 60 se hablaba del empantanamiento de Estados Unidos en Irak como una crisis señal, y ahora numerosos investigadores, expertos, tampoco sospechosos de ser anticapitalistas como que se identifican con el Partido Demócrata en Estados Unidos, hablan de que quizás la guerra de Irak esté siendo una crisis final de la hegemonía estadounidense en el mundo, ¿no? Esta declive de la hegemonía que se ha ido dando en los últimos años se ha dado sobre todo en el plano más económico, están saliendo nuevos centros de producción que están superando los niveles de Estados Unidos en China, en Asia, en la Unión Europea en algún sentido, y se están empezando a ver conflictos, sobre todo en la periferia, ¿no? En África y otras partes donde estas nuevas potencias y otras están desafiando la hegemonía que tenía Estados Unidos en las últimas décadas de una forma bastante, bastante importante, ¿no? Y esta crisis de la hegemonía de Estados Unidos, podemos pensar, uy, perfecto, ¿no? Estados Unidos es el país más chungo, que provoca casi todas las guerras, un montón de medidas chunguísimas, y si desapareciera su hegemonía, sería positivo de por sí. Pero el problema es que cuando cae una hegemonía imperialista como Estados Unidos, la alternativa puede ser otro modelo imperialista con las mismas lógicas, las mismas dinámicas, y de hecho que el paso siempre de todas las hegemonías, ¿no? El colonialismo, después la hegemonía de Inglaterra, o el paso de una hegemonía a otra, Holanda, han sido siempre guerras. Y se han traducido en guerras increíbles, y en un futuro es una posibilidad con armas nucleares y unas capacidades destructivas que son realmente brutales, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y la crisis de Estados Unidos se traduce en eso, en una inestabilidad militar y económica, que estamos viendo hoy en conflictos que se están empezando a dar, sobre todo en la periferia, pero en un futuro nadie nos dice que no se vayan a extender. Luego, por otro lado, está el tema de la crisis social y política, que quizás el 68 jugó un papel en el de deslegitimar un sistema que se venía vendiendo como el sistema perfecto, la panacea y todo, y que hoy en día se está volviendo otra vez a ser cuestionado seriamente, ¿no? Como vemos aquí la crisis de la socialdemocracia en numerosos países, el surgimiento de alternativas en América Latina, estallidos de revueltas urbanas, sociales, por los alimentos, o sea, hay un clima bastante inestable. Y luego el tercer punto, que creo que es muy importante en este escenario de inestabilidad, que ya digo, muchos autores cifran que en los próximos 20 años van a haber problemas por los recursos importantes y tensiones que van a ser bastante, bastante potentes, estaría el impacto del movimiento anticapitalista. Yo creo que es muy importante, ¿no? Por un lado, en el tema de que ya ha tenido una nueva victoria, como mínimo simbólica, en, digamos, los países más del primer mundo, como mínimo, el Banco Mundial, el FMI, todas estas organizaciones, hace 10 años eran ONGs. El FMI y el Banco Mundial se dedicaban a darle préstamos a los países pobres para que se desarrollen. Eso es lo que decían, y la mayoría de la gente lo creía. Hoy le dices a alguien, ¿qué piensas del FMI? Neoliberalismo, privatización, recorte de derechos. Es una asociación bastante, es una victoria, ¿no? Y por otro lado, el tema de que están saliendo alternativas, sobre todo en América Latina, ¿no? Creo que es el panorama más esperanzador. Están habiendo procesos revolucionarios hoy que responden a la pregunta de si es posible una revolución en el siglo XXI. O sea, sí, eso, o sea, no es una coyuntura, es una realidad. Más allá de incluso de las reformas institucionales que se están llevando en países como Venezuela o Bolivia, hay procesos muy profundos de transformación social, de ocupaciones de fábricas, de tierras, de proliferación de medios de comunicación alternativos, organizaciones barriales, que muestran que no es posible tan claro, sino que está siendo posible ya. Bueno, comentar que a lo mejor viendo el contexto de 68 y de las tres, hay una diferencia bastante notable que hay que tener en cuenta, que entonces yo creo que la revolución ya no solo política, sino la existió una revolución de cultural, digamos, o sea, recuperar espacios de palabra, espacios de cultura, espacios hasta de vestimenta, puede ser completamente un ataque contra el sistema. Pero ya ahora muchas fuerzas se pierden en ese tipo de ataques nostálgicos que yo creo que ya no existen, y que para comentar un poco un espacio de lucha estable podría ser la guerra única y exclusiva contra el consumo, o sea, separarla de otras cosas. O sea, si están intentando construir una alternativa, intentar construir, fomentar el consumo de alimentación de comercio justo, de todo tipo de bienes, en realidad estás dentro del capitalismo, pero construyendo una alternativa de pequeños comerciantes, de pequeñas sociedades, y si eso se cimenta y se mantiene estable, ya estás, aunque estés mediante el sistema, estás construyendo una alternativa que luego, de cara a la lucha, de cara a una alternativa real, ya está crecido, o sea, ya está establecido. Y bueno, que intentar dejar de confundir un poco pues, en lo anterior, que a lo mejor no había ni siquiera espacio para la comunicación, y era mucho la demanda, y ahora espacio para la comunicación, pues si se quiere, se puede, sino una guerra totalmente, yo creo que es una guerra de consumo. O sea, lo único que pide el sistema es que consumamos, y la alternativa también fuerte, yo que propongo, sea cimentar es la promoción de otros hábitos de consumo y de otros espacios de consumo que sean más realmente sociales, tan capitalistas. ¿Alguien ha preguntado? Es que yo solo quería decir que yo veo la guerra en Irak como un poco como un experimento de Estados Unidos para, no sé, para una prueba, para hacer una, o para hacer una guerra civil, porque las cosas que hacen ahí es destabilizar, y como están produciendo condiciones en Irak que bueno, que son de un país, que en un estatus labil, pero están probando técnicas de control del lugar, de las personas, están levantando muros entre la gente, y en diferentes lugares hay diferentes grupos étnicos, y si quieren salir su sector tienen que dar su DNA o no sé qué, y es, no sé, a mí me parece que están probando cosas que ya quieren inventar en su propio país más tarde. Bueno, yo vengo de Barcelona, de la facultad de, bueno, de la Asamblea de la Facultad de Física, y también participo en lucha. Y bueno, hemos estado viviendo un periodo muy bajo de luchas, ¿no? Estos dos, tres últimos años, y ahora con la implantación del plan de Bolonia ha habido una respuesta, ha habido un crecimiento del movimiento estudiantil, lo cual empíricamente demuestra que la gente reacciona a los ataques del capital, a los ataques neoliberales. Entonces estos crecimientos, que suponen una regeneración del movimiento estudiantil de nuevos activistas, pues es necesario que un bagaje que es de activistas que sea capaz de articular, ¿no?, estos crecimientos. Entonces aquí se plantea la utilidad que tienen las organizaciones para esto, para articular estas subidas que podrían, pues, llevaron en su momento al mayo del 68, y que hoy en día pues pueden permitir romper esto de lo que hemos estado hablando, esta fragmentación entre campañas, ¿no?, entre luchas contra el neoliberalismo. Sin ir más allá, en Barcelona ha coincidido este auge de luchas contra Bolonia con unas huelgas periódicas de los trabajadores conductores de autobuses, de Transportes Metropolitanos de Barcelona. Y ha sido muy interesante, muy, muy positivo conseguir que la manifestación del 6 de marzo pues marcharan juntos estudiantes y trabajadores en huelga, ¿no? No como, o sea, para que eso se pudiera visualizar. Los trabajadores de CMB pues se dieron cuenta de que no estaban solo en la calle, no estaban solos ellos en la calle luchando por sus dos días merecidos y para ellos mismos, sino que los estudiantes también les estaban apoyando, y a la vez ellos estaban apoyando a los estudiantes. Es decir, no eran luchas, no era una lucha, o sea, había unas pretensiones, ¿no?, pero la lucha pues se antojaba pues en contra de la privatización, ¿no?, de los servicios públicos, en última instancia pues en contra de los ataques neoliberales que que recortan las libertades de las personas. Por lo tanto, pues es muy necesario conseguir esta unión de fuerzas para romper la fragmentación. Y bueno, también comentar que hubo una cumbre un encuentro de rectores de distintas universidades europeas, 300 rectores se encontraron en Barcelona, no sé si os enterasteis por aquí. Y justo después de Semana Santa, justo después de haber preparado la manifestación, que fue bastante exitosa, fue un paso adelante, mejoró la participación de anteriores, pues la coordinación de las asambleas y las organizaciones que participaban en las asambleas permitió que se pudiera organizar una contracumbre, ¿no? Se llamaron el Foro Social para la Universidad Pública, con la intención de conseguir una declaración alternativa a la que los rectores estaban llevando a cabo a espaldas de toda la sociedad. Y curiosamente es la participación muy positiva del 6 de marzo, poco antes de Semana Santa. Poco después de Semana Santa no fue respaldado por todos los estudiantes que sí habían salido a la calle por el 6 de marzo. Por lo tanto, aquí podemos ver los altos y bajos que el movimiento estudiantil pues da, y con periodos de tiempo tan reducidos. Pero gracias a las organizaciones se consiguió hacer este foro, se consiguió entrar en una de las reuniones y mostrar, ¿no? Hacer una demostración de poder, del poder que tiene el estudiantado, en última instancia, pues las personas, la sociedad, de espaldas a la quien ellos estaban desarrollando, ¿no? Toda esta implantación. Fue una demostración de poder no solo para los que estuvimos ahí, sino también para que se cagaran un poco, ¿no? Y muestra de esto es que al día siguiente, pues la universidad, la central de Barcelona, el edificio histórico, estaba cerrado con llave. No se podía entrar de ninguna manera. Bueno, también hubo un bloqueo y fue, bueno, y estuvo interesante. Y bueno, nada más. Yo quería comentar el papel que a veces es un enemigo en la sociedad, el papel que tiene para controlar conciencias y forzar conciencias, a veces pasándose por amigo, que es como puede ser la caja tonta y todos los medios de comunicación. Y lo que contribuye, y quizás desde la última mitad de siglo, en vender lo que tú decías de qué bonito es todo después de la guerra, y formando unas conciencias que en verdad no es lo que la gente aspira. Y simplemente sí, yo quería decir que nos da la impresión un poco de estudiamos un poco la situación política a nivel mundial. Yo creo que la marcan dos hechos, ¿no? Por un lado, toda la ofensiva del capital por recortar más derechos, por acelerar el ritmo de introducción del neoliberalismo, y o sea, lo podemos ver con los tratados de libre comercio entre distintos países en distintas zonas, con la Constitución Europea, con las nuevas guerras del siglo XXI. Cada vez vivimos en una etapa en que el capitalismo presiona más contra los trabajadores, pero al mismo tiempo creo que hay otra cosa que es fundamental y que por eso creo yo que sí es posible una revolución del siglo XXI, ¿no? Y es que estamos viviendo también la época de los movimientos de masas, ¿no? Desde Seattle hasta ahora, yo creo que ha cambiado completamente las perspectivas de la izquierda, ¿no? Antes de Seattle todo era pesimismo, parecía, como decía Fukuyama, que había llegado al fin de la historia, que no había alternativa, que el capitalismo había superado definitivamente cualquier obstáculo, y a partir de Seattle se rompe con eso, ¿no? Nos damos cuenta todos de la importancia de la unidad, de la movilización, de trabajar desde abajo, de la solidaridad internacional. Yo creo que esas cosas han cambiado completamente las perspectivas de la izquierda y han dado lugar a movimientos que realmente tienen el potencial de desafiar el orden establecido, ¿no? Los ejemplo, el 15 de febrero de 2003, cuando millones de personas salieron en la calle contra la guerra, el New York Times en su editorial decía que hay dos superpotencias, en ese momento había dos superpotencias mundiales, ¿no? Una era Estados Unidos y otra la opinión pública internacional. Seguramente el New York Times no hablará nunca de clase trabajadora, ¿no? Pero esa opinión pública internacional eran los millones de trabajadores que llevaban meses discutiendo en las plataformas de barrio contra la guerra, que habían oído hablar de las manifestaciones del Foro Social Europeo, etcétera, etcétera, y que se estaban organizando, ¿no? Yo creo que el poder para cambiar el mundo está ahí. Y creo que con todos estos movimientos, o sea, contra la guerra, la anticapitalista, contra Bolonia, etcétera, etcétera, es verdad que a veces perdemos, a veces ganamos, pero dejan un pozo en la conciencia de la gente, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy importante, la experiencia, el saber cómo nos organizamos, ¿no? Es curioso que donde hace 5 o 6 años había plataformas contra la guerra locales, ahora, cuando estalla el problema de la vivienda, rápidamente surgen ahí asambleas locales por el derecho a la vivienda digna, ¿no? O que cuando hay conflictos por el tema de la precariedad de los trabajos, salen ahí asambleas locales contra la precariedad, etcétera, etcétera. Yo creo que con todos estos movimientos aprendemos un poco a cómo organizarnos, ¿no? Porque yo creo que ese es la pregunta fundamental, ¿no? ¿Cómo nos organizamos para que esa revolución no solo sea posible, sino que triunfe, ¿no? Porque, de alguna forma, yo creo que el siglo XXI ha empezado ya con revoluciones, ¿no? Si miramos especialmente América Latina, el 2001, en 15 días, 5 presidentes tumbados que salen a la calle, ¿no? En Bolivia, en Ecuador, en distintos sitios que ha habido momentos donde una revolución ha sido verdaderamente posible, ¿no? Y la cuestión central es cómo nos organizamos para que esa revolución no solo sea posible, sino que sea victoriosa, ¿no? Y yo creo que eso es un trabajo largo, que tenemos que impulsar los movimientos de forma unitaria, los que hay ahora, pero que tenemos que empezar a tener ese debate, ¿no? ¿Cómo nos organizamos? ¿No? ¿Qué estructuras necesitamos para ganar? Porque no nos sirven victorias materiales únicamente, como decía el compañero, ¿no? Que son importantes de, bueno, el Banco Mundial está deslegitimado. Necesitamos tumbar el Banco Mundial, necesitamos tumbar el FMI y necesitamos tumbar este sistema, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo nos organizamos para eso? Bueno, pues siguiendo un poco con lo que decía Enric, porque de mi visión iba por ahí, y bueno, yo creo que sí, que es verdad que tenemos que tener este debate ya, y que además me parece muy interesante también lo que se ha planteado antes, el problema de la fragmentación, ¿no? Que yo creo que sí que es un problema real al que tenemos que enfrentarnos, pero también creo que ha habido experiencias que demuestran que esa fragmentación, o sea, que estamos poniendo avances frente a esa fragmentación en diferentes sectores, ¿no? Con eso me estoy refiriendo a lo que ya se ha comentado aquí en varias intervenciones, que es el movimiento anticapitalista o los foros sociales mundiales, en los que gente que a nivel local está luchando por cosas muy diferentes, aparentemente muy diferentes, como puede ser un problema ecológico, los derechos de la mujer, el tema de la inmigración, que son temas que, o cuestiones laborales, ¿no? O indígenas, bueno, multitud de formas diferentes de resistencia, ¿no? Que hasta hace poco tiempo estaban eso, muy fragmentadas, cada una con su tema y tal. Y yo creo que el momento en que aparece el movimiento anticapitalista y también los foros sociales mundiales supone una identificación común del enemigo, ¿no? Es decir, bueno, cada uno tenemos un problema diferente o estamos haciendo a nivel local una lucha distinta o con un objetivo concreto diferente, pero todos identificamos un enemigo común, que es el neoliberalismo, ¿no? Y al que tenemos que enfrentarnos. Y para eso tenemos que juntar fuerzas. Yo creo que eso sí que es un paso adelante y para mí muy esperanzador. Aquí en Madrid, para hablar un poco a nivel local, en enero, no sé si algunas de los que estáis aquí estuvisteis, pero tuvo lugar el Foro Social Mundial, que este año se celebró de forma descentralizada, y aquí en Madrid también se organizó desde diferentes movimientos sociales, y la verdad es que fue un éxito, y para mí es que fue un paso hacia adelante importantísimo a nivel local, que vamos, es que había gente allí de diferentes organizaciones de Madrid que hasta el momento, hacía muchos años que no trabajábamos juntos, y la verdad, y a partir de ahí pues han salido nuevas convocatorias y nuevas campañas en las que estamos tejiendo fuerzas, ¿no? Y para mí eso es clave. Y luego también se ha planteado aquí, antes hablaba Mike, de que los movimientos revolucionarios no esperan a los revolucionarios, ¿no? O sea, que es decir, que a veces cuando la gente está harta, ya no aguanta más, es cuando sale a la calle y de repente te encuentras con una situación que a lo mejor puede desbordarte, ¿no? Que en parte puede ser lo que pasó en mayo del 68, que igual hacía falta más organización, que había mucha gente activa, pero a lo mejor eso, una falta organizativa importante y una visión clara y unitaria de hacia dónde hay que dirigirse. Por eso para mí es tan importante que ahora mismo tengamos este debate, ¿no? Porque antes se comentaba lo del tema del consumo alternativo, lo de crear espacios alternativos al sistema, donde crear nuevas maneras de relación económica y tal. Que a mí eso me parece muy positivo, o sea, hay que crearlo. Me parece que es fundamental también, ¿no?, que se vayan creando esas alternativas y que funcionen de forma alternativa. Pero también es verdad que en el momento en que este tipo de cosas que vayan surgiendo al margen del sistema se amplíen, como ya se ha demostrado más veces, el sistema lo va a aplastar, o los que se benefician de él lo van a aplastar. El Estado va a utilizar toda su fuerza represiva para aplastarlo en el momento en que realmente sea un desafío, ¿no? Y entonces es ahí donde hay que ver, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo nos defendemos frente a esto y cómo seguimos avanzando? Por eso para mí es clave tener una estrategia revolucionaria que identifique dónde está el poder y que hay que derrotarlo y cuál es la manera, ¿no? Ahí ya el debate es totalmente abierto, además se va creando en el proceso de la lucha, tampoco es algo que esté planificado, bueno, hay que seguir estos pasos, sino que es un debate que se va fraguando entre toda la sociedad que participe de ese proceso, ¿no? Pero para mí es clave que empecemos a tenerlo ya, los que empezamos a movernos, porque es eso, a veces las situaciones sobrepasan a la gente revolucionaria, ¿no? Yo dos cosas quería preguntar. Con respecto de los bolonios, os quería preguntar qué tal funciona el movimiento asambleario en esto de Bolonia. Porque yo soy un veterano de la lucha contra la DOU y no sé si es que lo hicimos fatal o es que el movimiento asambleario para mí no es fructífero, no genera nada. Yo me acuerdo que las asambleas, a lo mejor eran 4 horas discutiendo si se iban a poner las siglas, si no se iban a poner las siglas, si las moscas giran en el sentido de las hojas de reloj, era un desastre absoluto. Vamos, yo estoy hablando de Salamanca, concretamente. Y bueno, aquello ya murió totalmente, la asamblea aquella de Salamanca contra la DOC, en una manifestación posterior, en la que era contra el recorte de becas que hizo el gobierno Aznar, que yo creo que era un asunto importantísimo. Eran las becas compensatorias, yo creo que solo las daban a si tenías un padre tuerto, que le faltaba un pie y... Vamos, una cosa, yo creo que era una cosa bastante. Pues en la manifestación que convocó la asamblea contra las organizaciones peleándose empujones por ir adelante en la pancarta. Yo creo que el asamblearismo, si no se lo toma un poco en serio, si no se crean mecanismos un poco para que fluya y para darle seriedad, puede llegar a ser un desastre. Y luego, en cuanto a lo de si es posible una revolución en el siglo XXI, yo mirando aquí un poco en España, creo que estamos años luz. En España, por lo menos, estamos años luz. Ha habido elecciones hace 2 meses y la izquierda institucional ha sido completamente. No es que haya habido una abstención del 50%, no, había una abstención del 20% o mucho. Hay muchos ejemplos. Yo tengo amigos que trabajan en consultorías con 4.000 trabajadores y no hay comité de empresa. Tengo amigos que trabajan en empresas de albañiles de construcción con 800 trabajadores y se reúnen en secreto para ver si sacan un comité de empresa. Yo creo que estamos lejísimos, por lo menos en España, yo no sé en Latinoamérica, pero por lo menos en España estamos años luz de una revolución. Pues precisamente lo que tú estás comentando de que en las fábricas o en las industrias de los sectores de la economía que trabajan de 600 o 500 trabajadores y se reúnen en secreto, lo que representa es más presión y más necesidad de unirse para luchar contra la patronal, ¿no? En otros sectores, yo que sé, en el telemarketing, por ejemplo, que están más dispersos y que hacen uso de tantas empresas, están tan subcontratados y tan maltratados, la gente va al último término y además, yo lo he sufrido personalmente, que te delegan tanto unas y son como tan fantasmas, las empresas directamente fantasmas de las subcontratas, y es que no sabes a qué dirigirte y eso también te aumenta mucho la lucha, no solamente... Eso por eso sí es la lo que yo digamos, pero, mucho mejor. Pero eso no quiere decir que por debajo, no quiere decir que por debajo no huyan muchas necesidades y la necesidad pura y pura de la lucha, porque te están robando tus condiciones de vida, ¿no? Y eso está pasando, o sea, en toda Latinoamérica exactamente que es igual, de distinta manera, porque yo creo que hay una experiencia histórica y una conciencia colectiva que sí que ha avanzado en Cuba, ahora mismo hay un sector dentro del Comité Central, bueno, sabemos todos la situación aberrante, ¿no? Que después de una revolución sana y necesaria hacia donde la que se tiró, ¿no? Y se renovó ese país que era el prostíbulo de Estados Unidos, se ha conseguido pues muchísimas conquistas en una sociedad pues que ha avanzado, donde hay poquísima mortalidad infantil, hay una seguridad social de puta madre que no tiene abastecimiento de materiales por un bloqueo que, por otro lado, Castro ha permitido, ¿no? No aunando sus fuerzas con mucha gente, muchos revolucionarios que quisieron pues, levantar revoluciones en Latinoamérica. Entonces, bueno, hay gente dentro del Comité Central del Partido Comunista Cubano que se está dando cuenta de que Raúl Castro lo que va a hacer es implantar el capitalismo y devolver a los gusanos de Miami ese poder que han estado reclamando durante años y años, ¿no? Entonces, esa situación que ahora está convirtiéndose en su contrario en una situación tan difícil como es un país que ha sufrido una revolución con la sangre correspondiente, ¿no? Y ha sido derrotada esa revolución por los propios burócratas del propio gobierno. Sigue habiendo una parte sana que sigue confiando en las conquistas de la revolución y en las conquistas del socialismo, ¿no? Yo creo que ese extremo obviamente no se da en Venezuela, que se está intentando hacer algo completamente distinto, ¿no? Yo creo que hay que ver muy críticamente, no diciendo Chávez es un demagogo, hay que echarlo para abajo porque es un hijo de puta, porque no sé qué, porque habla demasiado y no sé qué. Eso es una campaña internacional, ¿no? de los medios de comunicación para desacreditar a alguien que ha llevado a cabo medidas muy interesantes, ¿no? Y está aupando un movimiento revolucionario y ayudando a muchísimas organizaciones a sacar sus documentos, ayudando a las asambleas, ayudando a que la gente de los barriadas más pobres pudiese votar, metiendo a los médicos del ejército en estas barriadas que nunca tuvieron seguridad social, nunca han tenido servicios sanitarios, haciendo programas de alfabetización que permiten que haya una calidad del trabajo, una calidad en las relaciones económicas y humanas mucho mayor. Entonces yo creo que hay una diferencia, pero estamos en un nivel superior. O sea, hay una igualdad, una equidad con la situación de los años 60, 70 en las revoluciones de Latinoamérica, pero al fin y al cabo también hemos aprendido, y la gente que conlleva, bueno, que tiene sus pues 50 años, 60 años o 40 incluso, tienen ese pozo histórico y saben que la falta de una dirección y de, muchos lo llaman radicalidad, pero por ejemplo si ayer le hubiese armado al pueblo para defender su revolución, como Chávez hizo, pues otra cosa hubiese sido, a Allende no se hubiese encargado de un tiro, ¿no? A Chávez lo intentaron secuestrar, lo sabéis todo, ¿no? Varias veces y tal, al final lo consiguió y Carmona intentó aplastar el movimiento, ¿no? Y las elecciones democráticamente ganadas por Chávez, pues la gente rodeó el Palacio de Miraflores y consiguió defender esa revolución, ese proceso revolucionario que además electoralmente había sido ganado, ¿no? En las urnas. Yo qué sé, Evo Morales está apoyando con su alternativa de izquierdas y tal, pero aún falta mucho más, y falta presionar desde abajo a esos partidos que en muchas ocasiones, yo qué sé, aquí en Europa, el Partido Socialista tuvieron que girar hacia la izquierda. No estamos hablando del principio del Partido Socialista de España, que era socialista realmente, y estaba basado y fundado en los principios marxistas, ¿no? Era revolucionario. Pero muchas veces esos partidos han tenido que girar a la izquierda porque su base les empujaba. Y ahí está la cuestión. Tenemos que organizarnos en cualquier organización, discutir, plantear cuestiones. Es decir, queremos llegar hasta este punto, queremos derrocar el poder. Porque tal y como está tan corrompido y está tan influido por las grandes empresas, que es complicado también. Es decir, vamos a tirar de comercio justo, vamos a tirar de... una alternativa comercial que es tan pequeña y que no influye realmente en la dinámica de los gobiernos, que no se puede alimentar, no nos podemos alimentar, primero porque es demasiado caro, segundo porque me tengo que ir a tomar por culo para encontrarlo, para irme a un supermercado biológico, para lo que sea, Y tercero, porque al fin y al cabo las empresas de los grandes periódicos, de las grandes mercados, yo que sé, Carrefour o grandes mercados de que explotan cualquier recurso como los transgénicos o o la energía nuclear, son los que realmente están pegados al poder, o sea, que se juntan los intereses de la burguesía, de estos lobbies del comercio con los políticos, ¿no? Entonces, yo creo que sí, hay una alternativa, luchar, meternos en una organización para poder construir y estructurar con distintos apéndices y poder democratizar esas organizaciones, reunirnos, discutir políticamente, y esa es la solución, no solamente hacer un acto aquí que está de puta madre, sino acercaros a la organización más combativa o mejor que hayáis visto por ahí e intentar discutir, ponerlo en común para revitalizar y para llenar de sangre las estructuras sociales que al fin y al cabo espero y quiero que sean las que tomen el poder corrupto, ¿no? de la sociedad que vivimos. Yo quería hacerle una propuesta, no me importa, porque tenemos que tener ganas de irse ya, porque es una cosa que tiene ambos. Si nos importa escucharles, por lo menos yo quiero que me respondan, si nos importa que respondan después y luego si podéis ir con un turno de preguntas, pero es que son las 2:30 ya pasadas. Yo creo que hay dos personas más apuntadas, yo voy a cerrar ya el turno de palabras, si alguien más quiere apuntar. Y ya cerramos el turno de palabras, hablamos, intentamos hacer intervenciones de un par de minutos, no la quedamos mucho y luego ya concluimos. Bueno, todo lo una cosa un momento, que antes de que se vaya la gente, deciros que mañana hay asamblea de facultad contra Bolonia y tal, para seguir con el movimiento de cómo seguimos construyendo, a las 2:30 en el hall. Que aquí se ha hablado de que hay una conciencia colectiva, de que los grupos están relacionados entre sí, de, en fin, que parece que vivimos en un mundo ideal en la que las asociaciones, los movimientos de estudiantes, obreros, trabajadores y todo el mundo habla constantemente y llegan a acuerdos comunes, y a mí, al contrario, me parece que seguimos viviendo y se nos está olvidando de que al final nosotros somos unos privilegiados porque estamos en un ambiente que estudiamos, que sabemos las cosas, pero fuera de la universidad la gente no sabe. Tú hablas con gente que, pues, es que no hace falta irse tan lejos, simplemente con tus familiares, seguramente no sepan ni lo que es el Plan Bolonia, ni sepan quién es Correa, ni sepan muchísimas cosas. Y no sé, es que hasta dentro de los mismos movimientos que vosotros decís que se comunican, y sí que es verdad que existe el foro social, parece que se empiezan a relacionar, pero que hasta dentro de mismos movimientos que se supone que luchan por las mismas cosas, como pueden ser los movimientos feministas, no solo hay críticas, sino que hay aplastamiento, por ejemplo, entre el feminismo occidental y el feminismo árabe, no se entienden. La gente no se entiende, la gente o los movimientos. Pues lo que contaba él, que a ver quién va primero en la pancarta, pues también así funcionan las asociaciones. Yo quiero ser a mí, que me reconozcan a mí, no sé, es mi opinión, que no creo que vivamos en un mundo tan ideal de relaciones entre asociaciones, ni que se hable tanto, ni nada, sino que al final seguimos viviendo una cultura individualista que es muy difícil de cambiar. Porque al final cada uno tenemos nuestras cosas, cada uno, y pues sigo diciendo eso, que nosotros somos unos privilegiados, pero la gente que tiene que ir a trabajar o la gente que tal, solo ve los medios de comunicación, y ¿qué hacen los medios de comunicación? No sé qué, eso es lo que pienso. Estaba primero el compañero delante. No, bueno, que hable. Pregunta era, porque una pregunta era, digamos, qué parte, o sea, ver la parte endógena, el propio movimiento de contestación, la responsabilidad que pueda tener el propio hecho de la derrota histórica que tiene. Lo bueno, es parcial, ¿no? O sea, ¿en qué medida es achacable, qué factores son achacables al propio movimiento para que finalmente ese movimiento, en lo que es su decurso de años, lejos de ser un movimiento victorioso, digamos, en el plano político, sea lo contrario? Finalmente lo que sucede es una cierta derrota, ¿no? Entonces, ¿cuáles piensa usted que son las variables endógenas, sobre todo, que justificarían ese proceso? Evidentemente todos sabemos que el adversario era muy potente y que no era fácil, digamos, cambiar las cosas, pero hay una parte endógena del propio movimiento que no hace las cosas bien, dentro de una serie de factores de peso endógena del propio movimiento que hacen que las cosas no salgan como se pensaba que iban a salir. Porque, digamos, yo recuerdo, bueno, de muchos años atrás, pero de haber oído, en fin, que, digamos, a finales de los 70, por el tipo de correlación de fuerzas que había a escala internacional, mucha gente pensaba que, grosso modo, el capitalismo estaba en proceso de derrota, de desaparición, que no era seguro, o sea, que lo que iba a venir luego iba a ser claramente mejor, ¿no? O sea, ha sido claramente definido, o un estadio de eficiencia superior. No estoy diciendo eso, pero sí que, digamos, el capitalismo como tal sistema está en proceso. Estamos hablando de mediados de los 70, sin embargo, si no se ha dado. Entonces, lo interesante es quizás saber cuáles son las variables endógenas y achacarles a poco movimiento para no reproducir esos errores digamos, en el futuro. Prácticamente cuando empezamos el curso, al menos en esta facultad, que no había asamblea, que no había ninguna estructura para articular un poco el movimiento estudiantil, y hemos acabado el curso con encierros en la Facultad de Filosofía, en la Autónoma, con acampadas aquí en este campus, otro encierro la semana pasada, sacando una manifestación a la calle con más de 20.000 personas, con una huelga, etcétera. O sea, que yo creo que como mínimo el movimiento asambleario, el movimiento anti-Bolonia ahora mismo está vivo, ¿no? Que es algo que quizá después de la LOU no podíamos hablar, ¿no? Porque la LOU nos pegaron un varapalo que cualquier asamblea se fue a pique, ¿no? No quedó realmente nada. Y yo creo que esa es una de las cuestiones básicas también, ¿no? Que con los movimientos por sí solos se corre el riesgo de que cuando pierdan, perderlo todo, ¿no? Yo creo que tenemos que trabajar también por construir organización, ¿no? Por dejar ahí estructuras permanentes en el tiempo que sean capaces de no sé, como de traspasar la memoria de lucha, ¿no? De unas generaciones a otras. Y que esa es una tarea indispensable, ¿no? Y no sé, yo, cuando antes hablabas de las elecciones y de la izquierda institucional, me venía a la cabeza que para mí el gran problema que tenemos en el Estado español ahora mismo es que en todos estos movimientos sociales, toda esta gente que más o menos nos podemos identificar con el anticapitalismo, que tenemos voluntad de cambio, de que las cosas vayan de otra manera, no tenemos ningún referente, ¿no? A quien votar. Llega las elecciones y siempre, año tras año, elección tras elección, tener la opción de votar al menos malo de todos, ¿no? Y esta vez el menos malo de todos, al menos en el que solía votar yo de Izquierda Unida, definitivamente ha hecho catacroker, se ha partido en dos. Y yo creo que es necesario construir un nuevo referente, ¿no? Construir una nueva herramienta, un nuevo partido, llamémoslo como sea, pero que plante cara al neoliberalismo, que plante cara a la guerra, que pueda un poco, pues eso, ser el referente de toda esta gente, que ya las elecciones y no hay nada, ¿no? Claro, en otro nivel está que, bueno, al menos los miembros de lucha apostamos por una revolución socialista desde abajo, que cambie radicalmente las estructuras del sistema, ¿no? Y eso entendemos que no vamos a conseguirlo con las elecciones. Pero a corto plazo nosotros pensamos que el construir un referente para la izquierda anticapitalista es un reto, ¿no? Y bueno, animo a cualquiera que queréis organizaros, que habléis con cualquiera de los compañeros que estamos aquí hoy, ¿no? Pero tenemos retos de futuro importantes y yo creo que cuanto más gente sumemos a organizar las protestas, a organizar las huelgas, las próximas manifestaciones, más cerca estaremos de ese momento, ¿no?, de la revolución. Para concluir, se han hablado en el debate, han salido un montón de temas y no da tiempo ahora a tocarlo todo, mucho menos. Son preguntas que volverán a salir en cada nueva asamblea que se haga. Y no sé, yo sobre lo único que quiero incidir un poco es que, bueno, se ha hablado de que existen derrotas, se ha hablado del tema de la LOBO anteriormente, de las dificultades muchas veces del movimiento asambleario, de que muchas veces pues los movimientos no existe tanta comunicación como debería, de que no, yo no, vale, no sé si he transmitido esa sensación, pero yo no creo que sea nada tan idílico. Para las cosas vayan bien y podamos esperar una revolución. O sea, lo importante es que si no creemos que es posible, si decimos no se puede hacer, es cuando realmente no se va a hacer. Y entonces hay que eliminar esa idea, pues, de que hay problemas intrínsecos, de que la gente es muy egoísta. Eso es así, pero se puede cambiar. Y si creemos que no se puede cambiar, entonces ¿cuándo se va a cambiar? Y que la lucha, por muchas derrotas que haya, que en mayo 68 acabó, y después su familia y tal, que el movimiento antiguerra a lo mejor no consiguió parar la guerra, que llevamos muchos años de capitalismo y de opresión y no lo hemos derrotado, pero hay que verlo todo como un continuo, ¿no? El mismo hecho. Yo creo que lo que hay que tener claro, por encima de todo, es que el mismo hecho de que hoy continúe la lucha es una victoria. No se ha conseguido antes, pero lo seguimos intentando y tendremos miles de oportunidades y de aprender del pasado para seguir luchando contra el sistema y poder cambiar ese mundo que queremos nosotros cambiar y que se ha querido cambiar desde siempre. Y esa historia de lucha y que se mantiene, que llega hasta hoy, en sí es una victoria y tenemos que tenerlo claro y seguir luchando por ello. Bueno, compañeros, ha sido largo y amplio y diverso la discusión, y yo creo que al menos que nos quedemos aquí varias horas más no se van a poder tocar todos los temas, pero empiezo con el compañero de atrás, ¿eh? Yo conocí a una persona que hace muchos años ya, de hecho durante el 68, 9, 70, que tenía un periódico que él vendía todas las semanas y siempre llevaba la misma portada, decía derrumbe inminente al capitalismo, y yo decía, pero cada semana sacas la misma portada, y me dijo, pues tarde o temprano se hará correr. Pero el interino, ¿qué hacemos? ¿No? Porque eso desanima y desmoviliza realmente. O sea, tenemos que ver factores objetivos y subjetivos. Tú empezaste hablando de las condiciones actuales del capitalismo. Bueno, claro, es una pregunta inmensa, pero podemos decir ciertas cosas muy claramente. Primero, el capitalismo ha sido capaz siempre de una constante transformación interna. Siempre. Ante la necesidad, ante la competencia y la necesidad constante de buscar formas de aumentar la capitalidad. O sea, que el capital es un sistema extraordinariamente flexible, extraordinariamente capaz de disfrazarse, de cambiar de idioma, de careta, de lugar de producción. Hoy en día es capaz de la noche a la mañana trasladar la sede de una operación global de un país a otro país, de un continente a otro continente. Eso lo sabemos. Y hacemos, es correcto hacer hincapié en las transformaciones constantes del sistema, pero hay que hacer hincapié también en la constancia, es decir, qué es la ley motor, qué es lo que impulsa, cuáles son las características centrales de ese sistema capitalista. Es decir, sigue siendo su impulso, motor central, sigue siendo la explotación y la ganancia. Y esto requiere una transformación constante de condiciones. Hoy estamos ante una arremetida mundial del capitalismo lo que llamamos neoliberalismo, que es una frase que encubre una serie de procesos muy complicados, pero en general podemos decir que es una tendencia hacia la globalización de la producción, la transferencia constante de inversiones y recursos productivos a través del mundo en busca de mano de obra barata y condiciones y las óptimas condiciones para el capital, que eso requiere, y eso por un lado, por otro lado ha sido una arremetida global contra las ganancias, contra las conquistas de las clases trabajadoras, de los movimientos sindicales en las décadas anteriores. Una arremetida contra lo que es el estado de bienestar, una privatización general de los servicios estatales y sociales, etc. Y una racionalización a nivel global, cuyas consecuencias ya hemos visto. Sabemos, por ejemplo, que aunque hay muchas más razones directas e indirectas, podemos decir que lo que pasa en México en el 24, el zapatismo, surge de una decisión tomada de abrir las tarifas, las tarifas aduaneras y permitir la exportación e importación libre sin trabas, por ejemplo, al maíz norteamericano, lo cual significa para toda una capa de pequeños campesinos y campesinos medios de México la derrota y la miseria absoluta e inmediata porque pierden los subsidios sobre el maíz. En Haití, la decisión de hacer lo mismo con el arroz significa francamente la caída en la absoluta miseria de miles y miles y miles de pequeños y medios campesinos arroceros. Eso lo sabemos, ¿no? O sea, es como funciona. Y podemos ver, por ejemplo, Jeffrey Sachs, uno de los economistas más importantes neoliberales, pronunció a mediados de los 90 que si queremos ver un modelo perfecto del nuevo tipo de economía neoliberal, debemos ver Bolivia. Eso dijo. Eso ha sido, en nuestros términos, un éxito. Es el mismo Jeffrey Sachs que hoy en día aconseja a Putin y los demás billonarios rusos. Bueno, ese éxito de Bolivia, eso arrasar con todo lo que se había ganado en 3 décadas, arrasar con el recuerdo de la Revolución Boliviana, todo eso, 5 años más tarde se enfrenta con un movimiento popular desde la base que realmente marca la primera gran victoria contra el neoliberalismo en América Latina, que es la reconquista, la restauración del agua en Cochabamba, lo cual a su vez motiva, impulsa e inspira una serie de movimientos a través de Bolivia, muchas de ellas expresadas y explicadas en términos muy locales, culturalmente hablando, recurren a otros modelos, a otras tradiciones, ¿verdad? Pero que significan una lucha desde abajo de una forma nueva y la creación de órganos de resistencia que, a pesar de su referencia estrictamente local, pueden trasladarse, son ejemplos que pueden trasladarse y entenderse en todas las demás luchas. En Ecuador, en el 99 se intenta dolarizar la economía ecuatoriana, es decir, integrarla completamente al sistema internacional global. La resistencia que monta sindicatos y organizaciones indígenas pone patas arriba a todos, cae un presidente, cae otro presidente, cae un tercer presidente ante la resistencia desde la base. Entonces, ¿eso significa qué? ¿Significa que ha habido unos revolucionarios muy hábiles que supieron organizar esa lucha? No, significa, nos recuerda lo que decía Trotsky decía que el impulso fundamental a la revolución no son necesariamente los revolucionarios, sino el capitalismo, que necesariamente debe crear y recrear la explotación, recrear la opresión como necesidad de su propia existencia y desarrollo. Eso lo sabemos. Ahora, lo que nos toca es entender y reconocer, ¿cómo llaman? Las chispas de resistencia, los ejemplos, los momentos de resistencia, los momentos revolucionarios, eso sí, los ensayos revolucionarios. Claro, no estamos diciendo que, porque hay muchas cosas, ¿no? En Alemania el partido de la izquierda ganó un 9% de la votación nacional, al mismo tiempo hay un resurgimiento del fascismo en Alemania también, ¿verdad? Lamentablemente tenemos que reconocer que hace unas cuantas semanas Berlusconi, ejemplo, un hombre que reúne en una persona todos los aspectos más nocivos del capitalismo, del racismo, del fascismo y todo lo demás, volvió a ganar por voto popular el gobierno de Italia. Esas son realidades. Pero también son realidades en los movimientos a los que nos hemos referido. Ahí está Cochabamba, ahí está Bolivia, ahí está Wisconsin, ahí está ese movimiento al que te referías, que en 2002 es un movimiento popular que salva y defiende exitosamente el gobierno bolivariano en Venezuela. Ahí está Ecuador. Correa estuvo aquí ayer, yo no lo escuché, pero lo he escuchado en otras ocasiones, muy inspirador, pero no es él. Él representa algo, él está ahí porque lo llevaron al poder. Lo llevó al poder un movimiento real. Son reales. Ahora, nuestra tarea no es decir, bueno, esto no sirve porque no es la revolución, sino reconocer que la revolución es un proceso de transformación donde las ideas, la conciencia y la visión participan como un factor activo. En ausencia de esos elementos, hay otras presiones que se ejercerán sobre los movimientos para desmovilizarlos o para desviarlos. O sea que hay un papel muy claro para la conciencia y la organización política. La materia de cultura siempre, volvemos a eso, como si fuéramos, no quiero simplificar los argumentos de ustedes, pero hay que reconocer que los seres humanos no somos páginas en blanco. Es decir, no se nos puede imprimir el mensaje que quiera Murdoch o Berlusconi o Benevisión. Eso no lo pueden hacer. Lo pueden intentar. Es una batalla. Pero al mismo tiempo tenemos experiencias concretas, reales, relaciones reales. Tenemos recuerdos individuales y colectivos que contradicen esas expresiones. Y en ciertos momentos, de verdad, Lenin decía que una huelga vale más que 2.000 seminarios, o fueron 1.000 seminarios, no sé, pero varios seminarios. Lo cual significa que en la experiencia, que la transformación del ser humano ocurre en la medida en que lucha contra sus propias condiciones. Reconocer esto es reconocer en qué condiciones podemos y debemos hablar de la revolución, ¿verdad? Es decir, yo creo que es la tesis sobre Feuerbach de Marx, donde él dice que la revolución es el momento en que se conjugan, o sea, es la transformación simultánea del ser y de las condiciones materiales. Sin uno no ocurre el otro, sin el otro no ocurre el uno. Pero entonces nuestra tarea como activistas, como socialistas, es asegurar, es reconocer, saber reconocer y saber trabajar con estas fuerzas sociales estos momentos y reconocer que a final de cuentas, el capitalismo nunca va a poder cumplir con su con promesa de traer libertad, democracia e igualdad, porque por necesidad absoluta y premiante debe crear desigualdades, explotaciones y opresiones para poder sobrevivir como sistema. Eso lo sabemos y queremos saber cuál es la finalidad del capitalismo. Miremos Irak, porque a final de cuentas, Marx decía, el objetivo al final, lo que enfrentamos o es socialismo o es barbarie. Ya tenemos una idea ahora, hoy en día, de lo que es la barbarie. Es urgente que construyamos la otra alternativa. Ahí lo dejo por ahí, gracias. Pues nada, muchas gracias a todos y esperamos que esta tarde, haya otra charla en el metro Lavapiés, la calle C, el número 10, que es un centro cristiano, a las 7:30.